Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos, nos seguimos ocupando de la situación que se está viviendo en la provincia de Buenos Aires tras la explosión en la que perdieron la vida dos trabajadores de la educación, Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, en la Escuela 49 de Moreno. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Silvia Almazán. Ella integra la comisión directiva del sindicato SUTEBA de la provincia de Buenos Aires. Hola Silvia, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco te saluda. Buenos días, Pepe, gracias por esta comunicación. Bueno, van transcurriendo los días y en verdad el dolor y la pérdida, no, para el dolor y la pérdida no hay una sola respuesta del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que las palabras solas no lo repararían, pero nosotros sí seguimos sosteniendo con mucha fortaleza nuestra demanda de justicia. Así hubieron responsables en el gobierno provincial, desde la gobernadora Vidal, el ministro de Educación Sánchezini, el ministro de Trabajo, todos los funcionarios que intervinieron, incluso el interventor del Consejo Escolar de Moreno. Vemos que se investigan todas las responsabilidades, que esta situación no quede impune, ¿no? Silvia, ¿y qué saben del avance de la causa judicial? Bueno, la Fiscalía está actuando, nosotros incluso como organización sindical estamos recopilando toda la documentación que tenemos de las demandas que vinimos desarrollando a lo largo de un tiempo en el que la gobernadora o el gobierno de la provincia de Buenos Aires hizo oídos sordos, ¿no?, a nuestras demandas. Tenían que ver con refacciones y denunciar la situación edilicia grave de las escuelas de la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, vamos a presentar toda esa documentación en la justicia. Creemos que esto, reitero, se investiga a fondo, ¿no? Que nadie eluda su responsabilidad, porque ahora el interventor de Moreno Nacef renunció, y eso no significa ninguna salvaguarda para ninguno de los funcionarios que tuvieron que haber intervenido resolviendo. Si esto hubiese sido una intervención preventiva, hoy en la escuela y en las marchas con nosotros estarían Sandra y Rubén, ¿no? Así que nosotros el dolor, la indignación, estamos transformándolo en organización de nuestra lucha. Por eso este miércoles vamos a marchar a La Plata con todas las escuelas que tienen las clases suspendidas por graves riesgos edilicios. Más, hasta el viernes pasado, más de 800 escuelas en esta condición. Se está desnaturalizando desde las comunidades educativas particularmente, que estas no pueden ser las condiciones en las que trabajen los docentes ni en las que aprendan nuestros estudiantes, ¿no? Silvia, estas más de 800 escuelas que tienen las clases suspendidas, ¿se tomó esta decisión por decisión de la propia comunidad educativa o por decisión del gobierno de la provincia? Por decisión de las comunidades educativas. Nosotros también definimos una iniciativa desde el Frente Unidad Docente Bonaerense, de los cinco gremios docentes de la provincia, que se hicieron un relevamiento de la situación edilicia en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires y en aquellas en las que se evaluaran docentes y comunidad educativa de manera conjunta graves riesgos, se suspendieron las clases. Y en ese proceso estamos. Y además en la demanda de que se resuelvan. No queremos perder ni a un compañero y compañera más, menos a un pibe o a una piba. Y la verdad que se produjeron situaciones, escapes de gas en la escuela 37 de Moreno, pero además en escuelas de Pilar y otros distritos de la provincia de Buenos Aires, con las lluvias, desprendimientos de techos y mamposterías, filtraciones que tienen ya tantos meses que lo que provocan, a su vez asociado al sistema eléctrico, es electrificación de las paredes, se inundan las escuelas. Entonces, esto es lo que produjo esta decisión colectiva de suspensión de clases, y hasta que no haya una resolución y garantías de seguridad, no se van a retomar las clases, ¿no? Silvia, ¿ustedes creen que hubo, digamos, la desidia es bastante amplia la palabra, ¿no es cierto? Pero por ahí se puede limitar a incapacidad de resolver o no haberle prestado atención a los reclamos. ¿Ustedes creen que solamente hubo eso o además esto tiene que ver con la falta de decisión política de poner dinero para reparar las escuelas y que estén en condiciones? Bueno, nosotros tenemos que ver que en la provincia de Buenos Aires estamos en el marco de una política de ajuste que atraviesa todas las políticas públicas. El convenio con el Fondo Monetario, el Pacto Fiscal Nacional, están profundizando el ajuste. Eso no hay respuesta ni para el salario, ni para las deficiencias edilicias, ni para los comedores escolares, ni para el nombramiento de docentes. Y se avanza en las decisiones del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de la gobernadora Vidal, en seguir aplicando más ajuste en educación, porque la decisión, por ejemplo, de reducir 1.400 horas cátedras en educación técnica, es eso, significa menos puestos de trabajo, pero también el ajuste empieza a atentar contra la educación pública de calidad. Entonces, para nosotros, el ajuste asociado a la desidia y la ineficacia es un cóctel explosivo, decíamos, para la educación pública. Pero es un cóctel explosivo para las comunidades educativas, para los docentes y para los estudiantes. Por eso esta acción que recorre toda la provincia de concientización, de demandas al gobierno de la provincia para que intervenga, para que deje de hablar, porque habla a través de los medios, pero no enuncia las problemáticas reales de la escuela pública bonaerense, y además de no enunciarlas, ninguno de los funcionarios intervienen para resolverlas eficazmente. Y han dejado también estos problemas, porque con el transcurso de los meses, si no hay mantenimiento, que debieron haberlo realizado por lo menos en el receso escolar de verano o en el receso escolar de invierno, y sin embargo no hubo ni una acción de la Dirección Provincial de Infraestructura, que les recuerdo que es el director provincial de infraestructura, está con un parte de licencias, entre comillas, por una denuncia de un intento de sobrefacturación en la realización de cocinas, es decir, una situación de corrupción que estamos demandando, y hay una causa también que se investigue en profundidad. Es decir, quien tenía la responsabilidad sobre los edificios escolares está implicado en esta denuncia. Se desmanteló la UOP, la Unidad Ejecutora Provincial, que era la que articulaba los programas nacionales con las obras provinciales. Es decir, tampoco hay inversión nacional en la provincia de Buenos Aires. Esto deviene de varios estos años. El presupuesto educativo de la provincia de Buenos Aires en estos 3 años se redujo 3 puntos porcentuales, trasladado en monto, digamos, de dinero, 30.000 millones de pesos menos que no se destinó a la educación pública. Piensen ustedes cuántas refacciones, cuántas aulas, cuántas viandas saludables para nuestros pibes, cuántas materiales didácticos, el salario. Es una decisión política de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires que está muy en sintonía con el gobierno nacional. Ajuste y más ajuste para que se aplican, digamos, recortando los presupuestos que se tienen que destinar a políticas públicas. Y las políticas públicas son las que nos garantizan derechos, por eso hoy están siendo vulnerados día tras día los derechos del pueblo de la provincia de Buenos Aires, no solo de docentes y estudiantes, no solo de la educación pública. Silvia, recordanos la movilización del miércoles. El miércoles vamos a movilizar a La Plata por infraestructura y comedores escolares. Tenemos escuelas en las que nuestros pibes y pibas, la única alimentación o la más importante que reciben es la que brinda el comedor escolar. Con 19 pesos la comida es en un estado lamentable, no es nutritiva, no está en relación a lo que deben alimentarse niños y jóvenes, por eso está dentro de nuestros 2 ejes políticos más importantes de convocatoria del miércoles: infraestructura edilicia y comedores escolares, y exigencia de justicia por Sandra y por Rubén. Silvia, gracias por el contacto con Farco. No, muchas gracias a usted. Hablamos con Silvia Almazán, secretaria general adjunta del Sindicato Docente SUTEBA de la provincia de Buenos Aires.